En el piso de la entrada a emergencias del Hospital General de La Paz, así esperan atención los pacientes sospechosos de COVID-19. Los médicos dicen fueron rebasados, muchos contagiados y otros murieron. Navidad. ¿Cómo se desea feliz Navidad a 9.000 hogares que han perdido un ser querido? ¿Cómo se desea feliz año nuevo a 500.000 trabajadores que han quedado desempleados? ¿Cómo se abraza cuando está prohibido el abrazo? ¿Cómo se despide hoy a los que se están yendo antes de tiempo? ¿Cómo se desea feliz Navidad y próspero año nuevo en estos tiempos? Solo se me ocurre compartir, ofrecerse para lo que sea y sacar una canción del corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel. Para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo. Para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago, que te convierta en fuego. De todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. Gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte del programa número 12. Es un privilegio contar contigo para desvariar. Gracias por sus mensajes y sus palabras a todas y a todos quienes me manifiestan su gusto por el programa en la calle. A través de la radio va un enorme abrazo, el que no pude darles en ese momento. Estamos a pocos días de Navidad y resulta inevitable ocuparnos de la fecha, pero vamos a intentar que no se devore todo el programa. Así que comencemos los desvaríos. Desvaríos. Recuerda, la única promesa que cumple un político es la que se hizo a sí mismo. Se habla de una segunda ola, del rebrote. Y de hecho, países con todas las condiciones, como Alemania, Inglaterra e Italia, han retornado a estrictos confinamientos. Ojalá aquí podamos mantener el cuidado, el control y la protección. Depende de cada uno y depende de todos. Durante el confinamiento, las redes se convirtieron en el vehículo para llevar expresiones musicales por todo el planeta desde casa. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Si hay que celebrar que un músico no ha dejado de tocar desde su casa, ese músico es el querido Brian May, el guitarrista de Queen. Digo esto porque en mayo de este 2020 estuvo al borde de la muerte, inicialmente por una caída que obligó hospitalización y donde le descubrieron problemas cardíacos serios. El mismo Brian explicó a los fans: "Yo pensaba que era un tipo muy sano, pero resultó que tenía tres arterias congestionadas y en peligro de bloquear el flujo de sangre del corazón. Tras la colocación de tres stents, he salido con un corazón que ahora es muy fuerte, así que creo que estaré en buena forma durante un buen rato". Y lo primero que hizo Brian May al llegar a casa fue abocarse a lo que más ama, la música. Y ha estado muy activo en las redes y aceptó grabar desde casa con distintos jóvenes y fans, sin importar la edad. Ejemplo de ello, este encuentro con una niña llamada Wong. Y Brian May tiene también una serie de grabaciones con una fantástica cantante hindú, Shubha, que salió del American Idol. Brian May, recuperado y desde casa. Little bit. face of you is falling away. Lift your face, the world's so worthy. Build your muscle as your body to face. So go on and play your game. Let the anesthetic cover it all. So one day they call your name. Yeah, you know it's time for the hammer to fall. Y retornando del hospital, Brian May afirmó estar triste y muy enfadado por las condiciones de riesgo a las que se ha enfrentado el personal sanitario británico y que se ha visto obligado a arriesgar sus vidas sin equipos de protección adecuados. Y por eso, Brian, convocando a su colega de toda la vida, el baterista de Queen, Roger Taylor, lanzó una nueva versión de su himno We Are The Champions, que ha retitulado You Are The Champions. Es un homenaje a los sanitarios. Gracias a ella han recaudado más de 5 millones de euros para la gente de los servicios de salud. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. By mistakes I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I'm este impulso de Brian May no quedó ahí, sino que decidió hacer una versión de Love of My Life con un coro desde casa, como agradecimiento. Y él mismo explica: este video y esta canción es para mostrar el agradecimiento a todos los trabajadores claves, incluidos médicos, enfermeras, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, empleados de supermercados, conductores de reparto, trabajadores postales y cualquier otra persona que mantenga nuestro país seguro y operativo. Cada integrante se grabó cantando en casa para luego formar parte del coro virtual. My life. una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Desvaríos. En verdad, Papá Noel ingresa a cada hogar, pero no por la chimenea. Entra por las pantallas. La Navidad, la historia, las letras, todo, todo felizmente está inundado de música. El Cantacuentos o el Cuentacantos. Elijan ustedes. A continuación quiero compartirles un texto de la española Teresa Miguet, escritora, periodista, redactora de La Vanguardia, en torno a un hecho de la historia que siempre viene bien rescatarlo en estas épocas. Milagro de Navidad en las trincheras. December 31, 1914. La niebla cubre las trincheras de los combatientes del campo de Ypres en Bélgica, en el frente occidental. Sus ocupantes, soldados británicos y alemanes, permanecen alerta con sus fusiles cargados, prestos a defenderse ante un posible ataque enemigo. De repente, unas voces quebradas por la emoción rompen el silencio nocturno. El canto emerge desde las trincheras alemanas. Sus ocupantes entonan el célebre villancico en la lengua de Goethe, llevados por el espíritu navideño. Contagiados por el pacífico sentimiento, los combatientes británicos corean entregados la composición y entonan sus propios villancicos anglosajones. Han pasado solo 4 meses desde el inicio de la contienda, pero todos ellos, aliados y alemanes, deciden que la Navidad es tiempo de paz. El campo de nadie se transforma en un campo de confraternización. Y los combatientes, incapaces de seguir pegándose tiros, abandonan sus trincheras, demostrando con su gesto espontáneo que hay humanidad. Porque al mirar a los ojos de sus enemigos, descubren que en el fondo todos combaten en el mismo bando, que las fronteras son ficticias y que éstas, como los estados, no hacen sino delimitar y coaccionar al ser humano. En un punto de la línea defensiva, un oficial alemán envalentonando por la amigable reacción del bando enemigo, se acerca a la línea británica y con las manos en alto pide permiso para dar sepultura a sus muertos, que yacen por decenas rodeando las trincheras. Este espontáneo gesto anima al resto de combatientes que van abandonando los fusiles y salen de sus trincheras hambrientos de amistad. Los dos bandos se conceden una tregua para intercambiar los cuerpos de camaradas caídos. My name is Jim. My name is Otto. Pleased to meet you, Otto. El espíritu navideño ha invadido sus corazones durante aquel primer invierno de la Gran Guerra y deciden abandonar las armas durante unas horas. La espontánea tregua de esa noche se prolonga hasta el día siguiente. Los soldados alemanes, franceses y británicos han decidido celebrar la Navidad como se merece. Comparten comida, cigarrillos puros, tarjetas e incluso botones de sus uniformes, ansiosos por huir durante unas horas del conflicto. El enemigo deja de serlo, y sin enemigo no hay guerra. Ninguno de ellos podía siquiera imaginar que la paz les abandonaría durante 4 años más. La singular tregua culminaría con un partido de fútbol que pasaría a la historia como el símbolo de la capacidad de confraternización humana. Alemania, inspiradora de la tregua, sería presuntamente la máxima goleadora con un resultado de 3-2. El eco del acontecimiento, por su singularidad, la convierte en una de las treguas bélicas más sorprendentes de la historia. A los mandos bélicos no les gustó demasiado. La noticia fue objeto de un embargo extraoficial de una semana por parte de la prensa aliada, roto por el New York Times el 31 de diciembre. Los periódicos británicos le siguieron rápidamente, aportando testimonios de primera mano que hablaban de una de las grandes sorpresas de una guerra sorprendente. El 8 de enero, el Daily Mirror publicaría en portada las primeras fotos de soldados confraternizando, acompañadas de textos que hablaban de la falta de malicia por ambos lados. La prensa alemana criticaría por su parte el espíritu de la tregua, abochornada por la acción instigadora de sus combatientes. Los altos mandos franceses censurarían durante años el acontecimiento. Pero, pese a quien pese, aquel brote de paz en tiempos de guerra, aunque fugaz, mantiene viva nuestra fe en la bondad del ser humano. Is instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. Arthur Schopenhauer. 50 años pasarán. Medio siglo. 50 años sonando. 50 años. Como saben, en este sector celebramos el medio siglo de lanzamiento de discos importantes. Y bueno, tengo varios esperando, pero el año 2020 se nos acaba. Solo quedan dos domingos y no quiero dejarlos fuera de la celebración, al menos algunos que son imprescindibles de los discos que se editaron en 1970. Por eso voy a tratar de embutir todos los que se puedan en este pequeño sector. Claro, no podrá ser una revisión completa como fue en los anteriores, pero al menos tendremos lo más importante de cada disco. Y vamos a tratar de ir en un orden cronológico. Y el primer disco, que cumple 50 añitos, es un disco muy potente. Es el Morrison Hotel, The Doors. The Doors ingresó a estudios en septiembre de 1969, solo un mes después de la publicación de su cuarto disco, The Soft Parade, un disco que no tuvo buena recepción. Sus aspiraciones y coqueteos con el jazz y la ampliación de su sonido con instrumentos de viento, con metales, no tuvieron buena recepción. Por otra parte, Jim Morrison venía de enfrentar la mala prensa y el repudio por su comportamiento obsceno en un concierto en Miami. Por eso el grupo asumió que debían volver a la senda del rock psicodélico, con el que habían comenzado su carrera. Y ese es el sonido de este quinto e histórico disco de los Doors. Morrison Hotel, por cierto, no es un título inventado por y para Jim, no, fue más bien el gusto del tecladista Ray Manzarek por encontrar casualmente en las afueras de Los Ángeles un hotel llamado evidentemente Morrison Hotel y lo sintió como un nombre inevitable para el disco. Standing there on freedom. Morrison Hotel de los Doors se lanzó en febrero de 1970 y devolvió al cuarteto los primeros lugares de preferencia. Es un disco donde Morrison ya está muy compenetrado en la composición, haciéndose cargo de todos los textos, que son poemas cantados y que bien podrían haber formado parte de su libro de poemas, siempre en la línea Rimbaud, a quien tanto admiraba. Son poemas dentro de melodías siempre cautivantes, a cargo de Robbie Krieger y de Ray Manzarek. I love you the best, better than all the información adicional para los fans de los Doors. Se ha lanzado una versión aniversario, precisamente deluxe, por estos 50 años. Es una edición que incluye una copia en vinilo del álbum original, una versión recientemente remasterizada del disco original, en CD y un segundo CD con una colección de temas descartadas del proceso de grabación. El ingeniero Bruce Botnick, que fue el ingeniero que trabajó con los Doors, explica: hay muchas tomas, diferentes arreglos, comienzos en falso y conversaciones en estudio muy perspicaces entre la banda que estaba en el estudio y el productor Paul Rothschild, que estaba en la sala de control. Después de este Morrison Hotel, vendrá un disco más de los Doors en estudios, el L.A. Woman, en 1971, que tuvo una regular recepción, y en julio de ese 1971 fallece Jim Morrison. Por eso, para muchos, este Morrison Hotel es realmente el disco definitivo de los Doors, con el grupo bien ensamblado, con un Morrison dispuesto a comerse el mundo. Quizá la cumbre del cuarteto. Y claro, después de toda cumbre, viene el descenso. Segundo disco de esta revisión. Y ahora uno fabuloso de un supergrupo, un trío que para este disco se convirtió en cuarteto. Es el Deja Vu de Crosby, Stills, Nash and Young. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were long. Lord, your way, I thought mine kept on. The sky. Sun, he come, the world's all gone. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. Un año antes, el supergrupo Crosby, Stills and Nash había debutado en el Festival de Woodstock y también habían lanzado su primer disco, con enorme éxito. Se trataba, evidentemente, de un supergrupo. Entendido esto como la unión de músicos ya conocidos o reconocidos. David Crosby venía de una de las más importantes bandas de la época en Estados Unidos, The Byrds. Stephen Stills venía de los también exitosos Buffalo Springfield. Y Graham Nash, el único británico, venía de triunfar con los Hollies. Y para este segundo disco decidieron incluir a un cuarto componente, también de Buffalo Springfield. El canadiense Neil Young. Carry on, love is coming, love is coming to us all. Crosby, Stills, Nash sobresalió con su ensamble vocal absolutamente exquisito, una combinación perfecta de las tres voces. Pero ¿por qué incluir a un cuarto integrante? ¿Por qué incluir a Neil Young? Simplemente porque era un gran compositor y su incorporación convertía al grupo o al supergrupo en una oferta irresistible. Pero eso dependía de lo que iba a mostrar el nuevo disco. De allí la importancia de este déjà vu, porque fue la mejor presentación del super cuarteto. Another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel. Crosby, Stills, Nash and Young editó Deja Vu en marzo de 1970. Interesante es que todos los miembros de este supergrupo, además de tremendos cantantes, eran compositores. Prueba de ello el tema que venimos escuchando y que da título al disco Deja Vu, un tema de David Crosby. Escuchamos, pertenecía a Stephen Stills. Graham Nash, el único británico, les decía, toma la senda más country, con canciones que hablan de la familia y el hogar. Teach your children well. Their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams. The one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Y Graham Nash compuso una hermosa canción sobre el gusto de estar en casa. I'll light the fire. Y por eso mismo la escogí como característica para el sector de las canciones hechas desde casa durante la pandemia. Art House. Come to me now, to me, and rest your head for just 5 minutes. Everything is done. Set your cozy room, set your cozy, the windows are. Un tema profundo y denso en su concepción, y que será todo un clásico no solo del repertorio del supergrupo, sino de su propio repertorio, de Neil Young. Help Us, desdichado. There is a town in North Ontario, extreme comfort memory to spare. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless, helpless. Babe, hear me now. The chains are long, tied across the door. Cerramos esta rápida revisión del Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young con el único tema que no compusieron ellos, sino la de entonces pareja de Graham Nash, Joni Mitchell. Un canto a lo que fue el Festival de Woodstock. Well, I came upon the child of God. He was walking along the road, and I asked him, tell me where are you going, Mr. Tobey. Este es uno de esos discos que representan una época. El supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young siempre fue muy politizado, y sus temas forman parte de la banda sonora de los levantamientos universitarios, de la oposición a la guerra del Vietnam, como la confrontación al gobierno de Richard Nixon. We are scattered, we are golden, we are big. La formación, con tantos talentos, lógicamente no tuvo continuidad. Pero a la vez sí, porque a través de los años y las décadas han tenido diferentes reencuentros y en muy diferentes situaciones y épocas. Pero por su lado, cada uno tiene una reconocida obra y trayectoria. Pero todos siempre han vuelto a las canciones de este histórico déjà vu, que es una síntesis de lo mejor que fue el supergrupo Crosby, Stills, Nash & Young y es un símbolo de toda una época. La sesión, y con su permiso voy a ser bastante autocomplaciente, porque quiero celebrar los 50 años del tercer disco de uno de mis grupos preferidos de toda la vida. Es el Benefit de Jethro Tull. Benefit no es su mejor disco, pero fue el disco que consolidó el sonido propio, el que le permitió al líder Ian Anderson realmente crear Jethro Tull. El primer disco, This Was, estaba enmarcado dentro del blues británico, pero con el ingreso del guitarrista Martin Barr, Jethro Tull logró un sonido nuevo y distinto para su segundo disco estándar. Ian Anderson entendió entonces que su camino estaba por la creación propia, y donde el sonido lo daría su instrumento inusual, la flauta, dentro de un rock muy propio, pero que a la vez tomaba del folk inglés, del blues, del jazz y claro, del rock de la época. Benefit se lanzó en abril de 1970. Ian Anderson y el grupo asumen el error de no haber trabajado temas de mayor adaptación al escenario, por lo que es un disco con pocos temas conocidos en vivo. Pero por otra parte, Benefit abrió la posibilidad a Jethro Tull de convertirse también en un sonido de laboratorio, de estudio. Y de hecho eso va a ser determinante para las futuras pretensiones en maravillosos discos como el Tick as a Brick y a Passion Play. En este Benefit, Ian Anderson y los Jethro Tull pueden palpar las posibilidades de lo que es crear una obra en estudio y lo que es la obra de rock, determinante para el rock progresivo de la época. Flying so high, trying to remember how many cigarettes did I bring along. When I get down, estamos escuchando la versión remasterizada del Benefit de Jethro Tull y que estuvo a cargo de un oído iluminado, el de Steven Wilson, el ex líder de Porcupine Tree, quien ha tenido la tarea de toda la reedición de los discos setentinos de Jethro Tull y que son una exquisitez. Every day that someone asking what is there to do. Should I laugh or should I fight? Is it all the same to you? No, I say I have the answer proven to be true. But if I were to share it with you, you would stand to gain and I'd lose. Maravilla de estas reediciones es que se han agregado los sencillos que acompañaron el disco y que forman parte del mismo proceso de grabación, y así nos encontramos con joyas como esta. You'll hear me calling in your sweet dream. Can't hear your daddy's warning cry. Your not going back to be all the things you want to be. While in sweet dreams you softly sigh, you hear my voice is calling to be mine again. Live the rest of your life in a day. Get out and get what you can while your mommy's at home sleeping. Y con esos dulces sueños del Benefit de Jethro Tull, vamos a cerrar la sesión apretada hoy de celebración de 50 años de discos históricos, fantásticos, que se lanzaron en 1970. Medio siglo. 50 años sonando. Ya vuelven los desvaríos. Desvaríos. Confirmado. Dos de los Reyes Magos están con COVID. Su regalo llegará por delivery. Gracias por continuar en Desvaríos y gracias por sus mensajes y sus palabras, impulso y motor para seguir desvariando. Las direcciones: en Facebook, Centro Cultural La Obertura. El correo: obertura@entelnet.bo. Y el blog donde están colgados los desvaríos que quieran volver a escuchar: la-obertura.blogspot.com. Les recuerdo que este programa se reprisa el sábado a las 7, cuando ya se muere la tarde. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's paws when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. God Rest Ye Merry Gentlemen fue publicada junto a otros cantos en 1823 en Inglaterra. Lo de gentlemen no se refiere a caballeros o a gentiles hombres, no. La tonada la cantaban guardianes de la ciudad que se ganaban algunos dineritos durante la estación navideña. Y en realidad están diciendo: descanse, vaya tranquilo, que nosotros estaremos cuidando. ¿Qué es lo que todos quisiéramos sentir en la Nochebuena? La música de Navidad suele tener un velo fino y emotivo muy particular, que busca y se adentra en los rincones más ocultos de la sensibilidad. Y ahora es tiempo de volver acá. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. En décadas pasadas, los villancicos eran todo un género musical de realce y resultaba hasta obligatorio para cualquier artista o grupo. Algunos villancicos se han hecho clásicos y han quedado como el telón sonoro de la Navidad de nuestro país. Uno de ellos, Gloria a Jesús, compuesta por la admirable Lola Sierra de Méndez, que al igual que sus playas del Beni, logró posicionar de por vida este villancico. Escuchemos una versión de 1953 con las cantutas y el trío Refací. Partes se hacen y se cantan villancicos, y cada folclore tiene su propia característica. Pero eso sí, todas parecen coincidir en el tono, un tono que busca combinar un aire infantil con un toque discreto de celebración. Estamos escuchando un villancico para piano y charango de don Antonio Ausa, otro de los renombrados compositores chuquisaqueños. Por cierto, su nieto ha publicado una biografía donde se resume. Antonio Ausa nació el 13 de junio de 1915 en Sucre y a los 17 años partió a la Guerra del Chaco, donde siendo parte del destacamento 220 combatió en primera línea. Ascendió a cabo el 7 de febrero de 1935 y recibió la condecoración de la Medalla de la Guerra de la Orden del Ejército en 1963. Antonio Ausa falleció el 19 de marzo de 1981. Pero sin duda, uno de los más importantes compositores de villancicos fue el maestro Alfredo Domínguez. No Nochebuena de Alfredo Domínguez, interpretado por Los Jairas. Ya llegó la noche buena, cielo y tierra se alegró por un niño de una virgen que María se llamó. Y un ángel que volando guiado por una luz con su canto nos decía que nació el niño Jesús. Nochebuena, nochebuena, noche de felicidad, cantaremos alabanzas que mañana es Navidad. Pero Alfredo Domínguez, fiel a su profunda mirada crítica de la realidad y de la sociedad, no le cantaba al niño Jesús y a los Reyes Magos. Él humanizaba el mito de la Navidad cantándole a un niño nacido en el campo, al yocallito. Sienta todos con entero afán, llevan molle y cordadera, felices cantando van. Empiezan a preparar una chocita sin luz, que es para esperarle al pequeñito Jesús. Entusiasmadas están lavando sus abarquitas y pronto le adorarán. Una que le está anunciando con su mística canción que el niñito está llegando, todos rezan la oración. El niño Jesús de Alfredo Domínguez era un yocallito. Y venían a rendirle honores no tres magos, sino tres llameros. A un niñito indio que acaba de nacer, Bartolo le regala caja, charango y miel. Llevándole una quena, Ignacio se acercó y haciéndole el tributo entona esta canción. Higinio sin poder andar, poncho y abarcas le fue a regalar. Misión de darle a esa guagua santa adoración. Escuchábamos al histórico y grandioso trío Domínguez, el Gringo y Cabur, y un disquito pequeño de villancicos extraviado en el tiempo. Un poco machados después de chayar, arriando sus llamas, los tres ya se van, los tres ya se van, después de chayar, los tres ya se van. Y en esta Navidad rural, para campana sirve cualquier fierro. A la medianoche suena sin callar, un fierro cualquiera, campana rural. La guagua ha llegado a la comunidad, el fierro confirma la eterna verdad. a su tata le había hecho pipí. María reía al verlos así. Y su fabulosa obra de Alfredo Domínguez, Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, comienza precisamente con dos hermosos villancicos. El primero, solo en guitarra. Y a este villancico le sigue la sublime descripción de la Navidad, con el niño, con María y José, pero es una Navidad rural. Se alegró por un niño de una india que María se llamó. Con olor a tierra pura cuentan que encontrábase saboreando su acullico el indio Tata José. Nochebuena, nochebuena, noche de verdad. Ha llegado un mesías a la chocita rural. Presurosos los llameros llegaron a aquel lugar. Cual si fueran los tres reyes, se pusieron a rezar. Sonriente y pataleando, se encontraba el niño rey, a su lado la presencia del labriego manso buey. noche buena, noche buena, noche de verdad. Ha llegado un Mesías a la chocita rural. Ha llegado un Mesías a la chocita rural. Música boliviana. Antes que los carcas lo arruinen. En Desvaríos tenemos un sector denominado Tu Primera Vez, donde rescato testimonios de artistas y músicos contando sobre su primera vez en el escenario, en el estudio, etc. Pero me he dado cuenta que también es necesario tener un sector que testimonie sobre la última vez. Hoy lo estrenamos. Lo intuían, quizá ni lo imaginaban. En verdad, solo el tiempo y la historia lo sabían. Era la última vez. Este es un artículo de Ed Simux para el Boston Globe. El 12 de agosto de 1970 fue otro día caluroso en Cambridge, pero las temperaturas se habían enfriado hasta el atardecer, un clima perfecto para la multitud en el Harvard Stadium, donde Janis Joplin y su recién formada Faulted Boogie Band harían su primera aparición juntos, como parte del Festival de Música de Schaffer, terminando una serie de actuaciones ese verano antes de dirigirse al estudio de grabación. Resulta que los dioses de la música estaban ocupados trabajando horas extras, asegurándose de que fuera un concierto que la gente no olvide. Esa tarde el equipo de sonido de la zona sur del estadio fue robado. Después que finalmente llegaran los altavoces y amplificadores de reemplazo, ya se habían presentado dos actos de apertura. Ingresó entonces Janis Joplin para realizar su último concierto, no solo de la gira, sino de su vida. Ed Simux, el autor, rememora la experiencia que él vivió cuando, contratado como seguridad del concierto, fue testigo de esa última actuación de Janis Joplin. Entre mi segundo y tercer año en el Emerson College, obtuve un trabajo de verano en el destacamento de seguridad del Festival de Música de Schaffer. Yo era uno de los camisas rojas, una camisa roja brillante con un gran signo de paz blanco en el medio, contratado para evitar que la gente salte la cerca de alambre en la entrada y luego, en la hora del concierto, para ponerse cerca del escenario, impidiendo que los fanáticos demasiado entusiastas suban los escalones. Pero para Janis Joplin estaba mi mejor comportamiento, al menos para mis deberes en el escenario. Primero porque la gerencia nos advirtió que los fanáticos estaban inquietos por los retrasos del equipo de sonido. Segundo porque yo era un fan de Janis Joplin. La había visto tocar con Big Brother y la Holding Company y con la Cosmic Blues Band en el Festival de Woodstock, y sentí que le tenía lealtad. Nadie entre las 30.000 personas reportadas en el estadio de Harvard iba a pasar por mí y se iba a subir al escenario. Pero esa determinación nunca se puso a prueba, porque por razones nunca explicadas, después de las actuaciones de las bandas Gas Mask e Eagle, utilizando equipos de reemplazo inestables, la gerencia nos colocó a media docena de nosotros en el escenario, en medio de los roadies que estaban aportando un apoyo aún más sólido y dieron la instructiva para proteger a Janis. Janis, sin embargo, no necesitaba protección. Necesitaba que comience el espectáculo. Necesitaba mostrar su alma a los fans. No se veía la banda por ningún lado, pero Janis estaba en el escenario, paseando cerca de la parte de atrás, tomando sorbos de un vaso de papel. Otro camisa roja me dijo más tarde que la vio con una botella de whisky J&B y no su habitual Southerner Comfort. Nuestras órdenes, más allá de protegerla, fueron: no te acerques al talento, no hables con el talento. Entonces nos mantuvimos alejados de ella. Pero el maestro de ceremonias de la noche, Bad Baloo, frustrado por los retrasos y sin excusas para apaciguar a la audiencia, aparentemente necesitaba a alguien con quien hablar. Les voy a decir la verdad exacta, le dijo a la multitud en ese momento. Janis y todos están aquí. No estamos demorados porque Janis no apareció, no, nada de eso. Todos están aquí. Y después de ese anuncio posterior se me acercó a mí, agitando los brazos hacia las masas, y preguntó con incredulidad: ¿puedes ver toda la neblina púrpura ahí afuera? Es difícil recordar cuánto tiempo pasó o qué sucedió en el escenario entre el final del set de Eagle y el comienzo del de Janis Joplin. Hubo gritos provenientes de las gradas, había frisbees flotando sobre el campo y la vista de esa neblina púrpura se convirtió en el olor a marihuana flotando por el estadio. Los miembros de Full Tilt Boogie Band se congregaron lentamente cerca de una pila de cajas de equipo. Aproximadamente a las 10:30 de la noche, abriéndose paso junto a Baloo, Janis Joplin subió al escenario. Escuchamos el registro de esa última actuación de Janis Joplin el 12 de agosto de 1970. El breve espectáculo de más de media hora, compuesto por algunas canciones que los fans conocían, un par de sus propias favoritas y material nuevo, fue un asunto estridente. Se lanzó una versión animada gritando "Tell Mama" de Etta James. Luego redujo el ritmo, pero no el nivel de energía. A la multitud le encantaba todo lo que hacía, incluso aquellas canciones que nunca antes había escuchado. Janis pronunció algunas palabras incoherentes acerca de estar cansada de la configuración social, política y religiosa, lo que llevó a una de esas nuevas canciones, una potente, una versión a capella, Mercedes-Benz. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Enseguida, una de potencia vocal desgarradora, My Baby, y algunas charlas divertidas sobre sus días en San Francisco, cuando salía a la calle a ofrecer su pequeño talento. Tanto Try como Maybe fueron puntos bajos, comparados en un concierto lleno de puntos altos, pero el entusiasmo de la audiencia nunca decayó, y se comieron su interpretación gloriosamente desigual de Summertime. Dicho que cerró el programa con Piece of My Heart, pero yo no recuerdo haberlo escuchado. Eso podría deberse a que su versión de Summertime siempre ha sido una de mis favoritas. Podría ser que los recuerdos se oxiden un poco después de 50 años. La visión que todavía tengo del final es un espacio vacío en el escenario, donde durante la media hora anterior, más o menos, Janis Joplin había estado dominando, cantando, gimiendo, aullando, convirtiéndose en uno con su música y su audiencia. Luego se fue y nunca la volvería a ver actuar. Por desgracia, nadie más lo haría. Quizá lo intuían, quizá ni lo imaginaban. En verdad, solo el tiempo y la historia lo sabían. Era la última vez. Cita. ¿No nos estamos olvidando del verdadero significado de la Navidad? Ya sabes, el nacimiento de Santa Claus. Bart Simpson. ¿Quién otro? Gabriel García Márquez escribía: ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales, que uno se pregunta si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2000 años en una caballeriza de miseria. Rescato esas frases de Gabriel García Márquez porque creo que es importante asumir que olvidamos muchas veces el sentido de ciertas fiestas como esta. Y olvidamos o no queremos ver que la Navidad es una fiesta compleja y no tan armónica como pinta la publicidad de panetones o los odiosos programas matinales de televisión. Y que a través de las compras, los regalos, se oculta o se disimula su carga emotiva, que obliga a la confraternización, que llama a la reconciliación, que no siempre es posible. Guste o no, la Navidad nos enfrenta, casi de forma inevitable, con la infancia, con los recuerdos familiares, con afectos quebrados y con ausencias que no cicatrizan. Pero este año sin duda viene con el añadido del COVID, la pandemia, las pérdidas, el dolor y la amenaza. Y cabe nuevamente preguntarse, ¿cómo se desea feliz Navidad? ¿Cómo se desea feliz Navidad y Año Nuevo en estos tiempos? A mí solo se me ocurre compartir. Ya les decía, ofrecerse para lo que sea y sacar una, dos o varias canciones del corazón y ponerlas a su disposición junto al sonido de nuestros días, con la confianza que esas canciones serán capaces de transmitir un abrazo. Salud pública. El 31 de enero, Donald Trump le niega la entrada de Estados Unidos a los extranjeros que viajaron a China en los últimos días. Al día siguiente, aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. Hay un médico para que exista una receta. Por eso cerraron varios hospitales. A esto se suma la falta de medicamentos. Así, los pacientes sospechosos de COVID mueren en sus domicilios, como el hidrato triste de 70 años. Ahora no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez, no hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad. Descrean de toda soledad. Se engaña quien crea la verdad. Acá no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años, por fin buen tiempo. Aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nada. Perdido en el pensamiento y perdido en el tiempo,

Cecilia no veía a sus abuelos desde hace 2 meses. Es un feliz reencuentro para todos. Estuvimos siempre desesperados durante la cuarentena. No puedo ni hablar, estoy muy emocionado. Estoy demasiado emocionado. Hay gente en los parques, a pesar de las cintas amarillas del confinamiento. Salimos con todas las precauciones. Tenemos mascarillas en caso de que tengamos que acercarnos a alguien o para entrar en algún ambiente que estamos atentos. Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo donde le damos nombres malos a cosas hermosas. Todo el mundo sabe que vivimos en un mundo donde no le damos a lo lindo una segunda oportunidad. Solo el cielo sabe que vivimos en un mundo donde le decimos hermoso solo a cosas que están a la venta. Everybody knows we live in a world where they give bad names to beautiful things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. People laughing behind their hands while the fragile and the sensitive are given no chance. But believe personas ríen debajo de sus manos. A la fragilidad y a la sensibilidad no se le da ninguna oportunidad. Y las hojas pasan del rojo al marrón para ser aplastadas. No tenemos por qué vivir en un mundo donde le damos malos nombres a cosas hermosas. Debemos vivir en un mundo hermoso. Deberíamos dar a la hermosura un segundo vistazo. Las hojas caen del rojo al marrón para ser aplastadas. Y las hojas pasan del verde al rojo y al marrón y caen al suelo y son pateadas. Eres suficientemente fuerte para ser. Tienes la fe para existir. Lo suficientemente sensato para estar. No tiene por qué ser lo mismo. No tiene que ser de esta manera. Vamos, tararea tu nombre. Eres lo suficientemente salvaje para recordar lo hermoso, la hermosura. Eres suficientemente fuerte para estar. ¿Por qué no te levantas y lo dices? date a ti mismo un respiro. Se reirán de ti de todos modos. Entonces, ¿por qué no te levantas y eres un ser hermoso? Negro, blanco, rojo, dorado y marrón. Estamos atorados en este mundo donde no hay a dónde ir. Cambiemos. ¿De qué tienes tanto miedo? Muéstranos de lo que estás hecho. Sé tú mismo. Sé hermoso, hermosa. Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota habrá que volver a empezar, apostar aún más alto y comenzar a pelear. Sé que el vértigo se irá, pero solo si te atreves a saltar, saltar una vez más. ¿Cuántas veces has pensado que no te quedaban fuerzas ya ni para respirar? ¿Cuántas veces has pensado que se te apagó la estrella, que no puedes brillar más? Que muchos esperaban poder tener después de los meses de confinamiento. No se imaginaban que volveríamos a estar en estado de alarma, es verdad que no lo pensábamos, pero ahora también esas fiestas están en el aire. ¿Tenemos que cambiar el esquema que tenemos de estas fiestas? Yo creo que es el momento de hacernos a la idea que van a ser unas Navidades diferentes. Y aquí va a ser súper importante el mensaje que nos estamos dando, porque si lo que nos decimos es nos hemos quedado sin Navidad, ¿qué es lo que va a pasar? Esa frase tiene una carga emocional tan negativa que ya no nos vamos a dejar ni espacio para poder disfrutarlas. Near so this is Christmas. Para recibir su vacuna, les dan una hoja de consentimiento que tienen que firmar y posteriormente, ya que les dieron la vacuna, ya que firmaron... ¿Qué podemos hacer frente al desánimo? Bueno, es muy importante en estos momentos ser conscientes de lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, nos puede ayudar a hacer un diario emocional, el que nos vayamos escribiendo nuestras emociones, reservando en todo momento también el escribir aquellas situaciones agradables que hemos sentido y aprender a vivir. ¿Regalo? ¿Uno bueno, preciso, reconfortante? Un buen regalo es saber que cuentas con alguien, en las malas y en las buenas. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel. Para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Gracias por abrirme las ventanas de tu hogar. Que sea realmente una noche buena para disfrutar las cosas como te gustan y como quieres. Gracias por desvariar conmigo. Ese soy yo. Ese soy yo. Hasta aquí. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos. Oh.